Aprende con Douglas. ¡Excelente! Hoy practicaremos el vocabulario de comidas, bebidas y sus sabores. Es fundamental para describir tus gustos y tus hábitos diarios. Escucha y repite dos veces. Empecemos con algunas comidas básicas. Apple. Apple. Manzana. Chicken. Chicken. Pollo. Fish. Fish. Pescado. Ahora, lácteos y granos. Milk. Milk. Leche. Cheese. Cheese. Queso. Bread. Bread. Pan. Sigamos con las bebidas. Water. Water. Agua. Juice. Juice. Jugo o zumo. Coffee. Coffee. Café. Finalmente, tres sabores importantes para describir tus alimentos. Sweet. Sweet. Dulce. The cake was so sweet. El pastel estaba tan dulce. Salty. Salty. Salado. These chips are too salty. Estas papas fritas están demasiado saladas. Spicy. Spicy. Picante. Be careful, it's very spicy. Ten cuidado, está muy picante. ¡Excelente! Ahora puedes escribir tus comidas favoritas, desde lo que tomas por la mañana hasta lo que comes en la noche.